Josan, sin pausa, 12 meses y causas. Esta es la canción de los meses, Josan que no cese. Veo que pasa el calendario, escribo rap como si fuera un diario. Empiezo con enero, hace frío y es invierno, mientras yo escribo estos versos en mi cuaderno. Los sentimientos se los lleva el tiempo y las palabras como siempre se las lleva el viento. Siento que mi vida va muriendo, mientras pasa este mes parece el infierno. Se hace largo porque venimos de las navidades, la huerta es un coñazo y ya lo sabes. Y más si cabe, déjame que te aclare, febrero peor. Ya lo sabes, tienes que buscar salida a tus prioridades, mejora tus defectos y mantén tus cualidades. No tienes tiempo libre ni para tus necesidades, no, y cada vez creo menos en el amor. Pensaba que existía, ahora veo que no. Solo creo en yo y en uno o dos, más dicen que existe la amistad, ajá, yo no creo que sea verdad. Muchos amigos al principio y luego ¿dónde están? Esto me hace recapacitar y cambiar a marzo, solo un puto día de descanso adicional. Somos los que producimos menos de Europa y trabajamos más. ¿Por qué será? Rollo para salirse a fumar y demás, y así la vida pasa igual. La primavera ha entrado ya y sentimos las hormonas disparatadas. Tanta rutina acribilla, el mejor mes es abril en Sevilla. Después de esta anotación viene la Semana Santa, ahora le toca a la religión. ¿Eres mayor y crees en Dios? Lo siento tío, yo ya no. No tienes novia, porque te marean cómo montar en la noria. Podría contarte mil historias, rollos y serias. Viene la feria, se olvida la histeria. Duermes cuando sale el sol, vacilona por alcohol a destajo. Yo paso tío, yo trabajo en mi libreta para tener mi tesoro más preciado, mi maqueta. Veo que pasa el tiempo igual que los sentimientos y no sé qué hacer. Ha pasado otro mes, expreso mis ideas en el papel. Una rutina, lo dice JST, es mi destino y sigo en pie. Solo 2 meses para el verano, estamos a mayo, a muchos ya callado, a ninguno he fallado. No, yo no busco ningún premio, soy el genio. En este mes intermedio, que contarte que no sepa ya. Yo fuerte y con suerte y no paro de rimar. Este es mi sample, me he comido el mundo y todavía tengo hambre. ¿Quieres mi sable? Nena, solo para privilegiada, no para nana. Ten las ideas claras y luego me llama. Ya junio, apetece dormir, está en la cama. Ya me levantaré cuando tenga ganas y no se cumplan ni los sueños. Yo me empeño que se hagan realidad. Ya mismo el verano y nada es igual. Porque julio acaba de empezar, tiempo de libertad. Nadie quiere tener novia, solo rollo y disfrutar. ¿Te gusta cambiar? ¿Quieres probar alguna novedad, tontorrón? Espero que te deje el culo como la bandera de Japón. Las tías guarras, los tíos cerdos, yo soy la sesión. ¿Tienes cuerno y no te enteras? Tía, busca al Hosan, se lo pondré más quien tú quieras. ¿No te gusta la canción esta? Lo siento, yo escribo lo que me molesta. ¿Estamos a agosto y no te has comido un rosco? No pasa nada, pregúntale a Antonio Orozco. Seguro que él hizo menos que todos vosotros. Que nadie se ofenda, tú tienes un problema, arreglemos las cuentas. Nadie me reta, ofrezco respeto para quien lo respeta. Esto es real, sin darte cuenta este mes ha pasado ya. Veo que pasa el tiempo igual que los sentimientos y no sé qué hacer. Ha pasado otro mes, expreso mis ideas en el papel. Una rutina, lo dice JST, es mi destino y sigo en pie. Es septiembre, vuelta a la rutina como siempre. No vea lo que jode y toca los cojones. Que el día de tu cumple termine en las vacaciones. Da coraje, puede escuchar mi rap, no tiene peaje. Y supera muchos raperos de moda. Yo me estudio a todas horas. Ahora es otoño, por las buenas soy un ángel, por las malas un demonio. Digo cosas, algunos me llaman José Antonio y otros Josan. En fin, vuelta al trabajo y a las clases. Depresión altibajo y algún otro desfase. He pasado de abajo a la cumbre. Llega octubre y no hay nadie que me deslumbre. Solo yo, me miro en el espejo y no veo competidor. Siempre a 100%, volvamos con el mes. Da coraje, pero termina las vacaciones ya pensando en navidades. Necesita un viaje para plantearte qué será de tu vida. Queda mucho por delante, sube tu autoestima. Cambia de clima, pero te ves envuelto siempre en la misma rutina. No, no quiero a mi lado los que mienten. Que pronto pasa el tiempo, ya es noviembre. Siente la llegada del frío, el corazón ya no arde, tío. En cuanto a los tíos, piensa la generalidad. No me conoces, tía, yo no soy igual que los demás. Y me gusta ser siempre el primero y no el quinto. Eso es una de las cosas que me hace ser distinto. Me intentas joder, yo te finto. No voy a perder, mi camino lo pinto. Sigo mi destino y atino. No me deprimo, no me trates de primo, quedarás extinguido. Te trataré dependiendo de cómo te lleves conmigo. Qué asco de mes, cada vez más intenso el frío. Yo no me vendo, el boli es mío. ¿Lo entiendes ya, tío? Pues yo prosigo y digo que no hay quien me tiente. Siempre luchando hasta en diciembre. Tiempo de ver a los familiares. Será porque ya llegan las navidades. Este track está lleno de detalles. Tiene muchos defectos, yo tengo muchas cualidades. ¿Tienes duda? Mi letra sin censura. No me llegas a la altura de los talones. Saca un boli, yo te daré lesiones. Y es que lo pienso y me empaño. Que pronto ha pasado un año. Y sin pausa en este traje resumido 12 meses y 12 causas o algunas más. Yo espero con ansia lo que pueda pasar. Una última anotación. A todos los que me apoyan les dedico esta canción.